Bueno, Aldo Rubén Viscardi, felicitaciones por el remate, creo que bueno, ha sido muy lindo, ¿no? Muchísimas gracias, mi amigo. Yo creo que andamos muy bien. El día no se prestó, pero bueno, sinceramente vinieron siempre gente conocida y algunos más que se subió al tren. Seguro. Bueno, estamos en invierno, Aldo. Sí, pero es crudo. Es crudo el invierno. Es crudo. Sí. ¿Cómo andamos con la lluvia? Y bien. Faltaría un poquito arriba, pero estamos en invierno. Ajá. Claro, ahora ya se pusimos la primavera, un poquito más largo, si caer unos 20 andaría bien. Claro. Rubén, ¿cómo vio el remate en general? Bien, muy ágil. Ajá. Sin ser precio muy razonable, muy conforme, pero disparatado creo que ninguno, ¿no? Yo le decía a César, no se me dará vuelta Rubén y se me irá el Aberdinango, porque el precio que hicieron los Aberdinangos fue excelente, ¿eh? Sí, excelente, no, pero después se apaciguó un poco. Sí, fue bueno, los Aberdinangos, no sé el promedio de Aberdinango. No lo saqué a los promedios, pero no anda muy lejos. No. Creo que ha sido muy bueno. Bien. Bueno, ahí esos toros en el arranque, ese barra, sí, eran impresionante. Yo antes del remate estuve conversando con un amigo y me dice, qué lindo están los toros de Viscardi, están hermosos de punta a punta, y no le erró, ¿eh? Sí, estaban buenos punta a punta, la verdad que sí, no sé bien cuál elegir. Cuesta trabajo. Son satisfacciones que se lleva uno en la vida, pero qué va a hacer, lo hace con mucha conducta, conciencia. Y los chicos aprenden. Y ya he delegado bastante. ¿Ah, sí? Sí, prácticamente mandan ellos. Yo los miro, sé, ¿qué te parece, viejo? Me dice. Le digo, está bien. Pero usted da el visto bueno final. Y sí, pero hay que dejarlo. Hay que dejarlo, sí. Si se equivocan, se aprende más cuando se le dice, no hagas eso, que cuando se equivocan y que lo tiró, me equivoqué. Bueno, Rubén, es así. Le agradezco mucho y gracias por atendernos tan bien cada vez que venimos. No, agradecido a ustedes que nos dan esta oportunidad para hacerlo conocer. Bueno, y nos seguimos viendo seguramente. Sí, más vale que sí, por favor. Con todo gusto. Gracias. Un gusto, amigo.